quisiera olvidarse de ese gran dolor. Sueño con ser muy amado, pero por siempre, hasta la muerte si quiere Dios. Tengo tanto amor adentro, en mi pobre corazón. Si una mujer me aceptara, le daría mi amor. Solo amor es lo que se cruza en mi mente. Alguien que me ame eternamente. Solo amor es lo que se cruza en mi mente. Y es amor para alguien que me ame eternamente. Estar unidos y amarnos en verdad. Aceptara, le daría mi amor.